Hacer por mí, ahora que estoy vivo, dame todo lo que te pedí. Después que yo muera, nada puedes hacer por mí. Ahora que estoy vivo, dame todo lo que te pedí. Dilo. Después de muerto, no. Tan bueno que era ese hombre. Después de muerto, no. Nunca le hacía daño a nadie. Después de muerto, no. Dámelo todito, vida. Dámelo todito, vida. Dámelo todito, vida. Porque como digo pipí, y si no reencarno nada. Como digo pipí, y si no reencarno nada. ¿Ah? Dámelo todito, vida. Dámelo todito, vida. Déjame vacilar, mami, déjame vacilar. Ahora que estoy vivo, no soy egoísta. Dámelo todito, vida. ¡Ja! Pa' después no se lo lleven y de novia a la semana. Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida. Lo que vayas a gastar en flores, adelántamelo, pero en vino. Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida. Mala, mala. Quiero ni 18. Dámelo todo en vida. Un ataúd todo en bronce. No es lo mismo de madera. Dámelo todo en vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eres igual que todas. Egoísta, egoísta. Todo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Nada más. Dámelo todo en vida. Vendes el coche, vendes la casa y te quedas con el dinero tú y a mí.